Se supone que el amor te hace feliz, pero yo vivo pensando lo peor. Que si un día quieres alejarte de mí, que si encuentras a alguien que sea mejor, que te abrace y te bese como yo nunca lo pude hacer, y que nunca más te acuerdes de cuánto yo te supe querer. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte, amor. Me atormenta que conozco el encanto de las mujeres, la belleza y los placeres, porque también yo fui carnada de inútiles en cantinas, limpiándose las narices, escondiendo cicatrices, bajando de limusinas. He visto amor más de lo que debería, he dicho cosas que nunca te diría. Dame tu calor que traigo el alma fría, y no confía en mala suerte. Tengo miedo de perderte. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte, amor. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte, amor. Quiero temerte, quiero en mi cama tenerte, adorarte y merecerte, abrazarte aún más fuerte. Y di mi nombre, grítalo, que este mundo es de los dos. Grita fuerte nuestro amor y que nos escuche Dios. Soy la desafortunada.